Let me have your attention for a moment. What's this gonna be, a picture of Rasputin? Let's talk about something important. Oh, have I got your attention now? Good. You get the picture? Are you laughing now? Cyclope Radio. Un minuto pasó de las 5 de la tarde y nosotros estamos acá arrancando con un nuevo programa en Cíclope Radio de Primero por Escalera en un miércoles bastante raro, un miércoles bastante doloroso para toda la Argentina. Se confirmaron ya que son 46 los muertos en La Plata y que se suman lamentablemente a los 6 muertos en la ciudad de Buenos Aires de ayer y otros 2 en el conurbano bonaerense, por lo que ya tenemos que lamentar cuanto menos 52 víctimas y uno creo, por lo menos puede adivinar que posiblemente sean más, habiendo visto las imágenes que hoy se sucedían en los distintos noticieros y las televisiones. Un día triste, un día doloroso. Por suerte, cuando estábamos entrando aquí a la radio en Cíclope, vimos que el sol ya comenzaba a asomar en la ciudad de Buenos Aires. No sé si esos son los pronósticos, esto es más como una expresión de deseo, no es el pronóstico oficial. Actualmente la temperatura es de 22 grados 9, casi 23 en toda la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sigue nubladito, pero parece despejarse, eso es lo que dice la agencia Telam, y la humedad es de 72 grados. Hoy con un plantel raro, aquí en Primero por Escalera, un plantel con algunas bajas, con algunas altas. En la operación técnica, el que está siempre presente, el tipo que más sabe de la radiofonía argentina y de música, yo le voy sumando cargos cada vez que lo presento, y hoy oficiando de co-conductor, el señor Leo Ross. ¿Cómo estás, Leito? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están todos? Sí, la verdad que un día raro, muy particular, pero la idea es ponerle un poco de pecho, un poco de onda a este día tan gris, y que bueno, que por suerte, como bien decía, está saliendo el sol. Esperemos que también suceda lo mismo en La Plata, en este momento, que es donde más están, digamos, el peor trance tal vez, y bueno, que vaya para allá también el sol. Exacto, lugar donde ya está, llegó la presidenta hoy cerca de las 4 de la tarde a recorrer la zona. La Plata, la zona que está cercana a La Plata también, creo que es Berisso, creo que es también... no me sale el lugar, ahora lo voy a chequear. Tolosa. Gracias, Leo. Tolosa, que creo que me parece que es el lugar como más afectado. Hoy estuvo, las cámaras de televisión estaban mostrando que estaba la presidenta. Hablé yo de un alta hoy en el plantel. Lo tengo que presentar también como Leo. Para que no se confundan ustedes, le vamos a decir Leo Chu, Leo Hugh. Es, aparte de todo, es mi hermano. Es una mezcla rara, en realidad. Es una mezcla rara, pero... Es como mi nombre y tu apellido. Claro. Era como literalmente que tenía que sumarse a la mesa. Tenía que sumarse. ¿Cómo estás, Leito Chu? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ale. Gracias, Leo. La verdad que muy contento. Contento de ver a Primero por Escalera desde adentro. La verdad que fascinante. Ojalá que todos tuvieran la misma posibilidad. Vas a ser uno de los pocos privilegiados que después va a poder contarle a sus nietos: yo estuve allí alguna vez. Excelente. Bueno, lo queríamos invitar a Leo, que además de ser mi hermano, ha estado viajando hace muy poquito, durante muchos años en Europa, viviendo allí durante muchos meses en Europa. Es una de las personas que, creo yo, y esto no lo digo con cariño, hermano, más sabe de tecnología, por lo menos es esos tipos que uno lo llama y dice: Leo, me quiero comprar un mouse, ¿qué hago? Y Leo te responde: es un arma de doble filo, pobre Leo. Sí, si le estás preguntando la para comprarse un mouse, le pedís un consejo. Yo lo he llamado, por ejemplo, para decirle: Leo, quiero poner internet, pero no sé cómo, ya tengo el servidor todo conectado. Y mi respuesta fue: bueno, llama a la gente de técnica y seguramente te ayudan. Mentira, ahora se hace el inocentón, pero vino a casa corriendo con una semana de atraso nada más y me conectó a internet. Bueno, solo una semana de atraso, pobre, es tremendo esto. Peor cuando estaba viviendo en Europa, no sabía cómo solucionarlo. Le mandabas mail desesperado diciéndole: Leo, ¿qué hago? Sí, el problema era mandar los mails si no tenías internet, pero realmente no fue tan grave. Sí, debo confesar que le robé... Te agarro. Alguien le afanaba. Debo confesar que le robé internet durante mucho tiempo al otro Leo, a Leo Ross. Sí, estas son, casi te diría, tropelías de pasillo. Tropelías de pasillo de vecindario. A quien también le robé internet fue a Marianela Insúa Escalante, que hoy no está aquí con nosotros porque sigue teniendo familia. No, más y más niños, no. O sea, que no entramos en nuestra casa si sigue teniendo niños. Es la misma familia, pero que sigue estando semana tras semana y que ella está allí con la pequeña Julian. Siguiendo el crecimiento de Juliana, que va muy bien. Sí. Y lamentablemente hoy no la tenemos a Marcha tampoco. Ah, y la extrañamos también como Vanela. Marcha que está con unas nanitas y con afectada también al trabajo. La verdad que un día raro, pero... Para mí que esto pinta muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Ojalá que podamos levantarlo. Dijimos, como dijimos al comienzo, incluso vamos a blanquearlo. Nos lo hemos planteado en cómo encarar nosotros hoy el programa. Realmente es un día muy trágico, muy dolorido o doloroso, para hablar correctamente de la Argentina. Son más de 50 los muertos. Como decía al comienzo, posiblemente sean sea un número aún más elevado. Incluso la cantidad de evacuados es enorme. La cantidad de gente que continúa sin luz y la cantidad de gente que ha perdido muchísimos valores personales de su casa porque el agua ha sido devastadora. Yo no tengo recuerdo, no sé ustedes, de una tormenta tan fuerte aquí en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata, ¿no? No, la verdad es que a mí por lo menos me impresionó mucho. Lo que vi hoy en fotos, en videos, es terrible. Y no, yo pienso que sí, que hemos pasado por ahí en Capital el año pasado, pasó el tornado y también fue fuerte. Lo que pasa es que me parece que acá la situación fue diferente. En Capital afectó, si bien hubo gente muerta, afectó también a mucha gente, muchos valores de gente, como fueron autos, casas y demás. Y me parece que finalmente en La Plata resultó siendo más fuerte a nivel humanitario, ¿no? O sea, la ayuda, la diferencia de planteos del gobernador de la provincia y del intendente o el jefe de gobierno, en realidad, de Capital, de decir, bueno... Notable, hoy hablaban de una ayuda humanitaria. Sioli habló de ayuda humanitaria porque tiene que ver con la gente directamente, más allá de que la gente acá también sufrió, pero allá hay gente que... Yo escuchaba a la mañana una mamá embarazada con su hijo de 2 años y medio arriba de un techo, toda la noche mojados y con frío y lloviendo, o sea... Sí, me parece que, fue devastador. Me parece que es cierto que el tornado aquel de diciembre había sido también brutálico. De hecho, todavía hay lugares donde se sigue viendo que siguen destruidos por aquel tornado. Si uno se toma el Roca, yo me acuerdo, hace poquito viajando en el Roca, todavía se sigue viendo el depósito ese destruido, todo aplastado por la fuerza del viento. La diferencia es que... el viento naturalmente afectó más a los lugares más precarios, digamos, a las casas donde tenían una estructura más débil. Pienso ahora en la Villa 21-24 ahí de Barracas, que la verdad que la han pasado tan mal con ese tornado, pobres. Aunque sí fue, obviamente, afectó a muchos, me parece que afectó más a aquellos que tenían una estructura edilicia todavía más débil. En este caso, el de las inundaciones tan fuertes, obviamente no distingue entre nada, sino que el agua entra y arrasa con todo, aunque sí, desde ya, quienes tienen una condición económica o socioeconómica más delicada, seguramente les cueste aún más todavía recomponerse. Hay que decirlo, hay algunas líneas de subsidios que ya se empiezan a habilitar, subsidios que lamentablemente en los últimos casos, en los últimos años, no se entregaron del todo. Esas son las denuncias respecto a la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando. En provincia también hay líneas de subsidio que se habían habilitado. Hay una ley provincial, naturalmente, para cubrir estos casos y esperemos que salgan pronto. También hay créditos, yo estoy en contra de esto, pero bueno, hay créditos del Banco Ciudad que se está empezando a dar una tasa del 13% fija. A mí me parece que bueno, que no tendrían que ni siquiera haber un mínimo negocio financiero, aunque la tasa sea una tasa positiva en tanto inflación o lo que fuera. Me parece que es más una cuestión de subsidio que de crédito, pero bueno, en fin, veremos cómo. Vos recién hablabas, perdóname, sí. Ale, de reclamos y yo la verdad que si hay algo que puedo recalcar de estas últimas horas es que en Twitter, por lo menos, vi un montón de gente que dijo: yo hice reclamo en su momento, hace un año, la última lluvia, y a mí me pagaron, tardan en pagar, pero pagan. Así que. Ojalá. Algo que ojalá. Podemos decir es que en ese caso, cuando ya no hay vida que lamentar ni nada, que más allá de una cuestión material, hagan el reclamo porque se va a pagar. Lo mismo hay que decirlo, yo tengo gente muy cercana que con los cortes de luz se ha cortado, se han quemado electrodomésticos. Hacen el reclamo, tardan un tiempo en pagarlo, pero se pagan. Así que hay que hacer siempre reclamo. Es lógico. Además, es entendible que la instrumentación de todo este tipo de políticas demoren porque realmente son muchos los afectados, ¿no? En la ciudad se hablaba de 350.000 personas afectadas, con mayor o menor medida, digo, mayor o menor dimensión, pero en total 350.000 personas. Imagínate que si todos se acercan a hacer un reclamo de un subsidio, es lógico que se tarden en implementar. Lo importante es que salga, que se pueda lograr. Más allá de esto, también vale decirlo, son muchos los lugares, al menos lo que pudimos estar chequeando hasta antes de empezar. Son muchos los lugares que ya se están habilitando para ir a hacer donaciones, para llevar lo que uno pueda llevar, sea comida, sea pañales, sea camas, sea colchones o lo que fuera. Pienso ahora, el más, por lo menos el que yo vi que más estuvo moviendo en las redes, es el de Plaza de Mayo, que va a estar ahí Red Solidaria, y que va a tener otros puntos también abiertos, pero en realidad son muchísimos los lugares. Hay también partidos políticos que están abriendo los locales para recolectar y después llevar, sobre todo a La Plata, que es el lugar que ahora está con mayor deficiencias. Qué bueno el laburo de Solidaria, saber que tenemos por lo menos un... No es algo gubernamental, pero algún tipo de alguien que organice un poco ciertas cosas y que funcione, que vos podés confiar y decirle, bueno, tengo una cama, te doy la cama, yo sé que va a llegar, sí, es gente confiable, y la verdad que es muy valorable eso. Estaría buenísimo, ya que lo tenemos a Leo acá, que tiene su experiencia europea, por ahí pasa en Europa con las nevadas, ¿no? ¿O no? O es, ¿cómo la ves en comparación? Sí, honestamente... Creo yo, y la verdad es que no es que tampoco que sufrí mucho, muchas nevadas. Pasé un invierno bastante complicado en Europa, pero no más allá del frío y un poco de nieve. Sí entiendo que hay, bueno, creo que todos conocen el famoso estado de bienestar europeo, que es realmente está ahí, se vive incluso crisis de por medio. Entiendo que tiene ciertas... como redes, ciertas, ¿no?, cuestiones, sí, un poco más organizadas y ya establecidas para los inviernos. Honestamente, la gran diferencia es que los inviernos ellos lo pasan todos los años igual, entonces pueden de alguna forma u otra prepararse un poco mejor. Esto, la gran diferencia con esta tormenta, creo que es un poco inesperada y claro, sobre todo llega de golpe, ¿no? Y me imagino que para la gente que la pasa mal debe ser bastante complicado, pero bueno, entiendo yo que hay un poco más de estructura en ese sentido. Exacto, sí. Digamos que cuando uno tiene la periodicidad, por lo menos puede alertarse, más allá de que tengan estructuras más fuertes. Tenemos acá en Twitter a Santiago Rodríguez, que nos escribe: si la inflación es del 20 y la tasa es del 13, no hay negocio financiero. O sea que en parte tiene que ver con lo que vos decís. Lo entiendo. Yo por eso dije la tasa es positiva. Igual es muy discutible. O sea, yo ni siquiera quiero entrar a discutir si la inflación es del 20 o no. No quiero entrar en eso. Yo creo que este año ni siquiera va a ser del 20, me parece que ni siquiera va a ser del 15. No importa, no quiero entrar en esa discusión. Lo que quiero decir es necesario sacar una línea de crédito de 20 mil pesos o 15 mil pesos como tope a un 13%. No podés sacar una ley, fondear al Banco Ciudad, no sé hacer qué, pero para sacarlo al 0%, qué sé yo, o de última tirar líneas de subsidio. Me parece muy fuerte que te pongan una tasa crediticia que oficialmente está por sobre la inflación del INDEC para un caso tan grave con tanto dolor para el pueblo argentino como este, ¿no? Absolutamente. Ahora que hablaste de Twitter, perdóname, Leo, sí, te interrumpí. Ahora que hablaste de Twitter. Exactamente, claro que sí. Muy bien, sí, claro, muy bien. Que y vamos sí a lo mismo. Nos pueden ubicar, saben ustedes, en @porescalera. De alguna manera deben estar por ahí, pues si nos están escuchando. Pero bueno, en Twitter estamos en @porescalera. Y si no, en Facebook saben que nos pueden ubicar poniendo simplemente primero por escalera y aparece ahí nuestro logo. Mágicamente. Y ya nos ponen a seguir. Y si no, nos escriben un mail a primeroporescalera@gmail.com, que revisa habitualmente el señor Leo Ross. Exactamente. Y bueno, vamos a entrar en la musiquilla del día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Y para hoy tenemos un menú bastante, bastante rico. Cuando digo ricotero. Aprovechamos que las chicas no están. El chiste. El humor, ante todo. El humor mueve montañas, casi como la fe. Porque si no te reís, te pueden pasar cosas muy feas. ¿Qué papá? Me hiciste acordar que la semana pasada hablaste como Jesús. ¿Te acordás? Sí, no lo voy a volver. No te voy a pedir que lo hagas porque sé que no lo vas a hacer. Tuve una repercusión muy grande en mi casa, particularmente. ¿Qué te dijeron? ¿Te parecés a Jesús? Me dijeron, me lo piden muy seguido. Sale el personaje en casa. Me encantaría poder escucharlo también. Quizás en la intimidad te lo voy a comentar. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, y hoy nos metemos entonces en la música, decíamos, en el aire ricotero. Tenemos, no queremos adelantar demasiado, pero hay un living acorde, estamos reparando, estamos poniendo los almohadones a la distancia con alguien que tiene que ver con el núcleo de Los Redondos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y para arrancar, vamos a escuchar un tema de ellos, del disco de Lobo Suelto, un tema que tiene mucho que ver con el periodismo y que me parece que va a servir de banda sonora para algunas cosas que se están viendo también con esta tragedia. Algunos periodistas y la utilización. Sí, que le han chingado, ¿no? Que le han chingado. Uno no quiere entrar en eso, pero sí. Vamos a escuchar este tema que es hora de levantarse, querido, si dormiste bien. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio, 5:19, 19 minutos pasaron de las 5, lo cual es casi lo mismo. Entramos ya en el primer ambiente de aquí, de Primero por Escalera, hoy a cargo de nuestro columnista estrella, Leo Giuffrida, que así como entró, va a tomar la posta y va a contarnos un poco en esta kitchenette que tenemos de todo, qué es lo que nos trajo. Bueno, gracias por el pase. Primero y principal, creo que fue bastante difícil, y si bien agradezco mucho la invitación, fue bastante difícil pensar en un tema para hablar. Por supuesto que estuve viviendo en Europa y es fuente de varios temas y varias anécdotas, seguro. Pero bueno, hablar de un tema en particular se me hizo difícil. Y encima la sección es tan amplia que uno puede agarrar como cualquier cosa, ¿viste? Exactamente, eso es lo que me pasaba. Pero bueno, creo que nada, mi idea es, sin armar un top 5 o un clásico top 5, o sin armar algo tan puntual y de tan lineal, sí recomendar algunos bares donde estuve tomando una cerveza, tomando algún trago. Creo que una de las gratas costumbres que tienen los europeos es salir de trabajo, ir a tomar algo, juntarse con amigos, juntarse con cualquiera que pase por ahí y que esté compartiendo el mismo lugar, la misma cerveza y las mismas horas en un bar. Algo que está como muy asociado a España, ¿no? Esto de salir y tomar, o ir a comer una picada y tomar algo. Es muy cierto, es muy cierto. En Madrid particularmente creo que es así, es ley. Y cada uno antes de pasar por la casa, no necesariamente van a cenar. Simplemente antes de pasar por la casa, pasan por un bar, se juntan, toman una cerveza y siguen. Está muy bien, está muy bien. Estaba intentando recordar la cerveza en Madrid que le llaman caña. Es así, pasan por la barra, una caña adentro y siguen camino hacia la cena. Que no es un after en sí. No. Acá le ponemos el título, creo, marketinero de after. Pero no, ellos simplemente lo consideran de paso. Claro. Y sobre todo en Madrid, que es una ciudad, bueno, honestamente no la viví, pero la considero bastante chica. Generalmente todos los espacios están más o menos cerca y si bien, por supuesto, es una ciudad muy importante de Europa, es como que todas las líneas confluyen en ciertos puntos y todos pasan por los mismos lugares. Bueno, entonces, como decía, sin hacer un top 5 o algo similar, sí me voy a tener en dos o tres bares que me pareció interesante recomendar. Me pareció bueno para aquel que está planeando un viaje para aquel lado, para las tierras europeas, o para aquel que ya vive allí y quizás no conoce estos lugares. Voy a hablar en primer particular de una ciudad que me gusta mucho, que es Londres, y un bar que conocí ahí. El nombre del bar es Old Bar One. No sé si es de los más conocidos y no sé si está en el centro neurálgico de Londres. De hecho, creo que no. Pero sí tiene algo en particular. Lo que decía acerca de Londres es que es una ciudad que me gustó mucho. Y vos pasaste una fiesta, ¿no? ¿Ahí? ¿Que era en Navidad o exacto, año nuevo? Año nuevo. Unas fiestas diferentes, digamos. Pero sí, las fiestas son bastante tranquilas. Y nos pasó el 31 de la noche, a las 12 de la noche, estar festejando en la calle sin nadie, porque ya no había nadie en la calle. Claro, go home. Exactamente. Ya estaban todos adentro. Pero siempre hay alguien con quien brindar, digamos. Pero bueno, siguiendo con el tema de Londres, Londres lo que tiene es un bar en cada esquina y es muy cierto. Cada uno que pasa por ahí sabe que hay carteles de cerveza, carteles de pinta, carteles de diferentes marcas y un bar esperando por un trago. Generalmente no abren hasta muy tarde, pero sí están allí. Y tiene diferentes, lo que nosotros consideramos barrios. Hay barrios muy clásicos, hay barrios muy céntricos y otros un poco más alejados, un poco más alternativos. Y particularmente del que voy a hablar yo está en la zona de Covent Garden. Covent Garden es una zona ahora muy de moda o fashion o trendy. Sí, tiene nombrecito fashion. Exactamente. Es donde confluye mucho la juventud. No es que sea viejo, pero es una frase bastante trillada. Y lo que tiene de muy lindo esta zona de Covent Garden es la cantidad de zonas peatonales que tiene. Es todo muy caminable, todo está bastante cerca y sin necesidad de llegar con un taxi o con un... Sí, se puede llegar en metro, pero la zona en sí es muy caminable y con muchas tiendas y muchos bares, por supuesto. Y este bar, que se llama All Bar in One, Básicamente está muy cerca de Covent Garden. Está como cruzando una calle. Creo que técnicamente es Leicester Square, si no estoy equivocado, pero se lo considera Covent Garden, porque está en la zona neurálgica de Covent Garden. Claro. ¿Y cuánto sale tomarse una birra en Londres? Ponele. Yo creo que ellos lo consideran pinta. El tamaño es bastante grande, hay que admitirlo. Espero, es como un chop acá. Sí, es como un chop acá, quizás un poquitín más. Un chop grande, digamos. Sí, un chop grande. Y la verdad es que tiene un chop de boliche cordobés, una cosa así. Exactamente. Y ellos tienen la capacidad de tomar mucho, por cierto. Y toman varios por noche y varios en muy pocas horas. Uno después del primero ya está como que le cuesta un poco levantarse. El segundo está bien y el tercero ya es absolutamente de más. Claro, tirado ahí. Exactamente. Pero bueno, el valor de una pinta, la verdad es que, no sé, debe andar alrededor de los 3 pounds, 3 libras. ¿Qué es en pesos argentinos? Y alrededor de 21, entre 21 y 25 pesos. Claro. Ahí, algo similar. Y el precio. Y particularmente es bueno que mencionas el tema de la cerveza, porque definitivamente este bar es uno de los bares donde tienen muy buena cerveza. Tienen muchas opciones de cerveza tirada. Creo que los bares que se caracterizan por ser bares de verdad tienen opciones de cerveza tirada y alguna que otra embotellada, pero sobre todo le hacen mucho hincapié el tema de poder servir la cerveza ahí, fresca. Ahí, claro. Exacto. Y este bar definitivamente es uno de ellos. También tiene una carta adicional de tragos y de otras comidas, pero sobre todo de muy buenas cervezas. Y como bien me recomendaste antes de venir a la radio, tenemos el link de este. Sí, de ahí este lo subí, bar. Ahí lo subí a Facebook. Ahora ahí estamos intentando hacerlo en ahora lo vamos Twitter a tuitear. Perfecto. De todas formas, para aquellos que estén escuchando y no tengan a mano Facebook, Twitter, les decimos que es muy fácil de acceder. Pueden acceder a un link que es core.to, es como la palabra corto, pero con un punto en el medio. core.to/Londres, con la L mayúscula, y acceden al detalle de dónde queda este bar. Algún y... día te vamos a llamar a que vengas a hacer una columna específicamente a contar cómo haces para tener links cortos. Perfecto, ningún problema. Para mí es un gran misterio. Puede ser una columna de tecnología. Es una tendencia el tema de los acortadores de URL, así se los conoce técnicamente. Es una tendencia que realmente está muy influida por Twitter, sin duda, que es el que requiere que en pocos links, en pocas palabras o en pocos caracteres, puedas linkear a otro lugar. A mí me gusta como desenmarañar esto. La columna va a ser como, ¿hay gente que vive de esto? ¿Hay gente que vive de acortar links? Ese sería la... Y hay, como en todo, hay emprendedores. Hay alguien que dijo, ¿y si hacemos una página que acorte los links? Y no creo que se esté llenando de plata, ni mucho menos, pero... La gente hizo un gran servicio público. Es como levantar un papel en la calle, pero en internet. Exactamente. Levantó un papelito cibernético. Exactamente, y es funcional al resto que lo sigue usando. Y seguramente el señor que lo inventó está muy orgulloso de haberlo hecho. Bueno, le agradecemos a ese señor. Pasaste por Londres, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, vamos a seguir ahora para el continente, digamos, para el continente europeo, saliendo de la isla. Vamos a ir al país de Bélgica. También Bélgica es un lugar raro, es como que está de paso y hay mucha gente que dentro de su planificación de un viaje lo incluye o deja de incluirlo. Y yo estuve en una ciudad de Bélgica, la verdad que no pasé más que por el aeropuerto de Bruselas, pero la ciudad que sí visité es la de Brujas. Brujas es como que se ha hecho bastante famoso últimamente, tiene bastante gente yendo de diferentes puntos del mundo. De hecho, creo que hay una película que... También para aquellos que les gusta el cine, pueden buscar una película que se llama En Brujas. Es una película... ¿Pero que es corte documental? No, es la de... ¿Cómo se llama el actor este que...? Sí, es una película bastante rara. Es bizarra, con el enano. Exactamente, es una película bastante rara, bizarra, el actor. De humor negro. No apto para aquellos que no se ríen mucho de las cosas, pero... Puede ser Colin Farrell. Colin Farrell, señor. Brenda Glenson o Rafa. Un peliculón. Muestra toda la ciudad de Brujas de una manera... Básicamente, esa es toda la ciudad de Brujas. Es ese tamaño. El tamaño es eso. Son 2, 3, como mucho, 4 manzanas. Un botecito porque hay un río o un arroyo que lo surca. Y nada más. Y bueno, Pero me fui del tema que era el bar y por qué estoy hablando de Brujas. Brujas lo que tiene es un centro, como decíamos, muy chiquito, de una plaza donde está la torre principal y varios negocios y restaurantes o bares que son muy turísticos, demasiado turísticos quizás. Y nos preguntábamos cuando estábamos por ahí con amigos y realmente si no hay algún lugar un poquito menos turístico, algo donde vayan los locales, ¿dónde toman una cerveza los locales? Habiendo tantas buenas cervezas en Bélgica. Y nos encontramos camino al hostel donde estábamos parando, nos encontramos con un bar. El nombre del bar es The Republic. Bastante complicado y mucho más en su idioma complejo, pero The Republic es un bar que está un poquito alejado, pero para aquellos que se animan a caminar un poquito de noche y que nos están escuchando, súper y altamente recomendable. Está, no sé, aproximadamente a 400, 500 metros de lo que es la plaza principal, claro, no es tanto. Claro, claro, el alejado de Brujas no es el alejado de La Matanza, ponele, o algo así, que tienes que hacer 10 kilómetros. Completamente. Está bien, es un toque, son 5 cuadras, chicos, caminen. Es muy poco y realmente vale la pena. Bueno, The Republic es un viejo teatro, de hecho sigue existiendo, sigue teniendo su viejo escenario y tiene una variedad de cervezas fascinante. Tiene muchísimas cervezas tiradas, muchísimas cervezas belgas que son bastante buenas. Y tienen, por ejemplo, una cerveza belga de una graduación alcohólica de 8%, que es bastante fuerte, súper interesante en cuanto al sabor y al gusto, y que probablemente no se consiga tanto en otros lugares, ni siquiera en otros lugares de Europa. Y posta que las cervezas de Bélgica son las más ricas del mundo. Sí, sí, sin duda. Yo tuve la oportunidad de estar en Bélgica, tuve la oportunidad de estar en Brujas, no tuve la oportunidad, porque no te conocía, de ir a este bonito lugar de Republic, que acá estamos pasando el link en Twitter. Y las cervezas, la Stella Artois, imagínate que para nosotros es, para muchos es la mejor. Allá es la Palermo, es la, claro, la diosa. Común. La diosa. Perdón, mentira. Usted no me deje mentir, Leo Frida. No, es exactamente como decís. La verdad es que las cervezas belgas son muy buenas. Tienen una calidad y un estándar fantástico. Y The Republic ofrece muchísimas cervezas tiradas. Y como definitivamente lo principal que ofrecen son cervezas, porque no vi que haya muchas opciones de tragos u otras cosas, también tienen una carta de aproximadamente 60 a 80. Yo honestamente no lo recuerdo. Es como que va creciendo la anécdota y va creciendo el número, pero estoy seguro que 60 al menos sucede, y con birras de por medio sucede mucho más. Es mucho más factible. Es muy probable que sí. Pero estoy seguro que al menos 60 botellas de diferentes lugares del mundo, embotelladas en este caso, porque no, obviamente no van a tener la opción de tiradas de todas ellas, pero estoy seguro que al menos 60 de diferentes cervezas hay en ese lugar. Es realmente fantástico. Zarpado, y es para volver. Yo creo que de las 2 o 3 noches que pasé en Brujas, estuve unas... la mayoría de las horas ahí adentro. Un gran porcentaje ahí, sí, sí. Y si tuvieras que elegirme un puesto número 1, ¿a dónde vamos? Mira, el puesto número 1, honestamente, es una ciudad que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió en todo sentido. Es una ciudad a la que no pensaba ir, no pensaba pasar. Y de repente surgió un viaje de fin de semana y allí íbamos. Es la ciudad de Dublín. Pero bueno, la verdad es que Dublín sorprende como ciudad y sorprende por la cantidad de lugares que tiene. ¿En qué sentido? ¿Lugares que visitables? Sí, lugares visitables, lugares que tienen historia, por supuesto, para los que nos gusta la música y los que somos un poco fanáticos de YouTube y de toda la historia de YouTube por detrás. Nada más vos decís Dublin, acá en esta radio, decís Dublin, decís Irlanda, y suena YouTube enseguida. Vos fijate que dijiste y ahí está sonando YouTube de fondo. Sí, es mágica. Es magia, absolutamente. Bueno, efectivamente Dublin sorprende, es una muy muy linda ciudad y tiene muchos bares diferentes. Yo de Dublin en realidad tengo dos recomendaciones, si me permiten. Sí, sí, dale. Estás más que permitido. Salgo un poco de la estructura. Dublin tiene un bar que es el único bar, al menos al que yo fui, que está dentro de una iglesia. Una vieja iglesia, probablemente protestante, pero no quiero mentirles. No me imagino, sí, es muy, es polémico, bueno, cuanto menos. Sí, sí, es su vieja iglesia con el órgano y todo, y conservada en su estructura, con una barra en el medio. Una barra gigante con también, por supuesto, su cerveza local, su cerveza Guinness, famosa en el mundo. Y que, por supuesto, venden el resto de cervezas y tragos que pueda haber en un bar. todo puesto dentro de una iglesia. ¿Pero tiene estética de iglesia? Sí, adentro sigue siendo una iglesia. O sea, lo único que sacaron fueron los bancos. Pero y sigue, mandaron barras. Exactamente. Grosísimo. Acá en Argentina hay una situación bastante similar, que es el boliche, ya no existe más. Esto es un viejazo lo que voy a tirar. El infierno. Era un boliche que antiguamente en ese lugar funcionaba una iglesia. Pero me parece que ¿Dónde era? Por acá, por Capital. No me recuerdo la calle ahora, pero ahora te lo chequeo. Pero era una iglesia. Mirá, no lo sabía. Que pasa es que la diferencia es que no mantuvo para nada la estructura. O sea, sí la estructura edilicia por ahí, pero no adentro, ¿no? No, claro, yo pienso en... Le pusieron el infierno como una cuestión de exorcizar. Podríamos imaginarlo. Pienso en un bar que hay en San Telmo que sé que tienen bastante como el material de lo que era el Banco Nación. Tienen, creo que una barra enorme que en algún momento fue como la entrada central a un banco, creo que Nación o Central, no me acuerdo, que como que llevaron el mobiliario, pero no es que lo instalaron adentro de... Claro, no, esto es el viejo edificio de la iglesia, convertido ahora en un bar. De hecho, por ejemplo, para subir, si no me equivoco, tiene una escalera que está instalada en el exterior, porque por adentro, por algún motivo, no lo podrían hacer. Y la primera imagen cuando uno llega es la de una escalera en el exterior y la iglesia, y bueno, y entras y está la barra. El bar, si tienen algún buscador de internet a mano, se llama The Church Bar. Básicamente el nombre. No han sido muy originales, ¿no? Está muy bien. El bar en la iglesia. La verdad es que vale la pena conocerlo, pero honestamente no es el lugar donde mejor la pasé en Dublin. Me pareció que era bastante frío. Quizás era el horario, quizás era el día. Uno nunca sabe esas cosas. Pero no nos pareció más. No nos pareció tan fascinante, más allá del edificio y de la historia y de estar en ese lugar, ¿no? Claro, sí, en una sí. iglesia. Acá, perdóname, Leo, mientras estás contando, además de contarlo por el éter de la radio, ya subimos el link con el blog Viviendo en Europa, si no digo mal, en el cual acá dejas asentado esos días en Dublín, en Dublín, tan bonitos y unas fotos preciosas para que vean. Fantástico. Bueno, la nota que voy a hacer al margen del comentario de Leo, sí, es que el blog ese pertenece a mi mujer, así que no tomo crédito. Estamos todos entongados. Pero las fotos son todas tuyas. El blog pertenece a mi mujer, las fotografías puede ser parte y parte, pero sí, definitivamente es algo que estuvo haciendo ella mientras estábamos por allí por Europa y... contentos de que puedan visitarlo. Un blog, sí, está buenísimo. Así que si pueden entrar, está bárbaro, porque además tiene como textos súper interesantes y de hecho hay miles de lugares, que todos los lugares por donde pasaron, Celina se fue encargando de ir subiendo entradas. Y tiene casi 40.000 visitas, así que zarpados, un número enorme. Nos ha sorprendido a todos. Nació simplemente como un registro. Para aquellos que me conocen, no tengo capacidad de retener muchas cosas. Mi memoria me refiero. Y honestamente creo que Celina, mi mujer, lo hizo únicamente para que yo vaya y tenga alguna volcando forma allí. De... Es como un diario íntimo. Exacto, alguna forma de consulta de qué hice ayer y por dónde estuve. No, la verdad es que nació como algo muy, muy, muy casero y lo sigue siendo, pero bueno, se expandió a mucha gente que lo visitó y que comentó y demás. Está bueno, viene a colación de ya algo que hemos charlado acá unas cuantas veces y de hecho trajimos de invitada, ¿te acuerdan? A Nico Villalba, sí, que ella también tiene un blog de viajes muy interesante y ha tenido mucha repercusión porque son blogs que generalmente son muy interesantes. Habías dicho que tenías dos cosas de Dublin para contarnos. Sí, porque lo que dije es que este bar de la iglesia era muy lindo, era muy visitable, pero quizás le faltaba un poquito de onda, no sé cómo decirlo, le faltaba... un poco de música fuerte, o gente, o nada, un poco de espíritu. Pero también lo que quería recomendar, un poco más en el centro de Dublin, el de la iglesia está un poco más alejado, uh-huh, es un bar que se llama The Stag's Head, es la cabeza de ciervo, básicamente, la traducción. Si ustedes entran a el link core.to/Irlanda, en este caso, van a poder acceder al link del bar y la dirección y demás. Está básicamente en el pleno centro de Dublín, en toda la zona donde seguramente aquel que lo visita va a estar caminando, pero particularmente este bar tiene algo que me encantó. Tiene mucha movida, tiene mucha gente en la calle, bastante música, quizás la música no tan fuerte en la calle porque seguramente hay quejas de vecinos, pero mucha gente en la calle tomando, divirtiéndose, y es súper, súper recomendable. Así que si están por esa ciudad, por Dublín, se pueden hacer una escapada al bar de la iglesia, tomar una cervecita rápido y después volver a donde está un poquito más la joda y la movida. Leo Giuffrida acaba de pasar primero por escalera. Leito Ross, ¿dónde igual, nos vamos? Se queda Leo Giuffrida. Acaba de pasar su columna. Quizás volveremos a hablar de bares hoy mismo, en un rato nomás. Veremos. Me quedo. Si le queda algo, yo le voy a pedir algo más porque me quedé con ganas de más. Leo Ross me compromete al aire. Veremos. No sé. No, resuélvemelo. Estoy muy contento. Mientras tanto, y hablando. ¿Siguen discutiendo ustedes? Hablando de distancias y hablando de. Tenemos un mar de distancia quizás con los lugares tan lindos que nos llevó con su palabra Leo Giuffrida. Nos vamos a través del Mar de los Sargazos, del 2002, el disco de Sky Benningson, y vamos a escuchar Oda a la Sin Nombre. En instantes, ¿eh? Ya cuando el misterio. Cuando el operador se decide a hacerlo, vamos con la Oda a la Sin Nombre. Siempre junto a mí. Cíclope Radio. Y de esta manera retornamos al aire de Cíclope Radio, acá con Primero por Escalera, siendo las 17:44 y nosotros con una nota, con una entrevista ahí que tenemos colgado en comunicación telefónica. Estoy hablando de Sergio Dawi, él es el histórico saxofonista de Los Redondos, que está haciendo un bruto show, un magno show con el señor Semilla, el bajista también de Los Redondos. Sergio, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Qué gusto charlar con vos. Bueno, aquí estamos. Bueno, tenemos un ratito como para charlar con vos. Primero contanos un poco cómo viene el show, de qué viene el show, y después nos metemos en algunos otros temas. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es un espectáculo que se llama Ambos a la Vez y que consiste en poder mostrar Semilla, todo su talento plástico y fusionarnos con la música que yo puedo hacer a través del saxo y grabaciones. Y ¿se está cortando? ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Sí. Ah, bueno. No, de atrás escucho algo medio... y bueno, encontramos una manera de poder estar en un escenario uh-huh. en donde Semilla dibuja en una tableta digital, eso se proyecta a unas pantallas y yo estoy en el escenario con un vestuario también de color blanco, es decir, también Semilla proyecta sobre mí y me dibuja y hacemos lo que llamamos cuadros sonoros. Tenemos 15 cuadros sonoros en donde a veces la musa inspiradora es un tema mío o una improvisación mía, o en otros casos un cuadro que va haciendo Semilla. Cuando sucede esto, un poco yo voy sonorizando esas imágenes y en los casos inversos Semilla va dibujando esas melodías, ¿no? Entonces es una fusión que la venimos haciendo hace tiempo, pero que encontramos una manera de explotar los recursos que tiene también lo digital y bueno, las experiencias que estuvimos sumando en la vida, ¿no? Claro. Entonces son noches así de mucho disfrute y bueno, la pasamos bien y cada noche es diferente porque tiene un alto, un grado así de improvisación lo que hacemos y bueno, recomendable. Igual es una buena manera de... ¿Qué tal? Habla Leo. Es una buena manera de encontrarte también con Semilla. En realidad, con Semilla nunca te dejaste de tener un contacto. En realidad ya vienen haciendo diferentes proyectos de hace rato, ¿no, Sergio? Sí. Bueno, esto mismo lo iniciamos cuando yo estaba con Dos Saxos 2. Claro. Esta manera, ¿no?, de intercambiar, en donde él también con una tableta digital se proyectaba y con Damián, que era el otro de Dos Saxos 2, íbamos sonorizando esas imágenes, íbamos dialogando, ¿no? Damián Isenson. Y también Semilla participó en artes de discos de estrellados y en escenografías de Dos Saxos 2. Y te iba a decir que en Estrellados había hecho, claro, el arte, incluso esta cosa loca que de Estrellados que tiene, que son como pequeños rompecabezas. El disco del 2004, ¿no? Sí. Bueno, justamente en ese, Semilla participó en ese rompecabezas con personajes y bueno, ahí convidando su imaginaria. Y bueno, por lo que sabemos, no solamente te has encontrado con Semilla de Los Redondos, sino que has tenido un encuentro con Walter y con el indio, ¿no? ¿Han estado ahí grabando algunas cositas? Estuvimos grabando un tema, sí. Y bueno, eso es algo que todavía no está acabado, que está en proceso. Claro, está en proceso, vos por ahí tocaste y ahora es como que queda en las manos del indio ver cómo sigue, ¿no? Sí, todavía nos tenemos que encontrar a ver cómo lo cerramos, pero bueno, ya es un tema que está elegido, que gusta, entonces bueno, veremos. No te puedo adelantar mucho más de esto. Sí, se te nota como medio ahí, como esquivándolo un poco. No, te digo que es así concreto, es esto lo que hay, o sea que no puedo hablar mucho. O sea, no, seguro. Y escúchame, Sergio, digo, así en la intimidad, de repente se baraja decir, bueno, lo llamamos Sky, que venga o no? ¿Te parece que el Indio es muy hermético en ese sentido? Me parece, ¿a vos qué te parece? No sé, yo si fuera vos, haría lo que me parezca que no sé, que esté bien. Yo quizás le diría, pero bueno, es lo que yo creo. Bueno, viste, vos sabés cómo es la realidad no da. No da para nada, entonces. No da para nada. Ya, esto es algo que está bueno, un reencuentro, y bueno, veremos cómo continúa. Y el show con Semilla lo están haciendo en el Caras y Caretas, ¿no? El show con Semilla lo vamos a hacer mañana en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Y el sábado en Caras y Caretas. ¿Sí? El municipal es el que está enfrente a la plaza, ¿no? Sí, el... Está muy bueno. Está muy bueno aclarar que es entrada libre y gratuita. Entonces vos vas, llegás temprano y te van dando entradas. O sea, la gente entra, puede ir cualquier persona de Lomas. Y la idea va, no, en realidad pueden ir al lado, ¿cierto? Claro. Pueden ir a verlo y es entrada libre. La verdad que es una oportunidad espectacular, es una oportunidad única. Sí, porque no tocamos muchas veces gratis, o sea que eso está bueno, que el municipio pueda bancar una historia de este tipo. Y Semilla dibuja, decías, sobre una plataforma digital. Exacto, sobre una tableta digital. Entonces va dibujando y eso pasa a la computadora, por el Photoshop, y de ahí se proyecta. Y, perdóname, volviendo un poco a tu discografía solista, Hablamos Estrellados, vamos a hablar también de Quijote Salajillo, que es el disco de 2008. Sí. Ese fue el último disco que editaste vos de estudio, ¿no? Exacto, ya con la banda. ¿Y en qué estás? ¿Estás en miras de poder hacer un disco nuevo? O... Mira, estamos con la banda juntándonos, pero un poco puertas para adentro. Estamos buscando nuevas maneras de decir, de combinarnos, y bueno, estamos más en una etapa sin urgencias. Claro. Entonces, cuando llegue el momento y encontremos algo que nos entusiasme, lo grabaremos. Estamos grabando, o sea que todo eso va a ir tomando forma, pero no hay apuro. Sergio, el saxo de Sergio ha influido un montón de bandas. Quizás, va a la pregunta por ese lado, no sé si a vos te gusta influenciar tanto a tantas bandas, en el sentido que vos sabés, por ahí te has encontrado con esto del fraseo, de decir, bueno, que la manera de frasear tuya con el saxo se popularizó quizás por demás. ¿Cómo la ves a esa? Bueno, que eso, no sé, ya es medio ingobernable lo que uno hace y la repercusión que tiene. Yo te podría decir que como saxofonista, muchas veces, o como instrumentista, muchas veces uno toma algún modelo que lo ayuda a crecer musicalmente. Después hay otra etapa que uno se desapega y encuentra su propio lenguaje. Entonces, por ahí estos casos de saxofonistas que por ahí tienen algún parecido, yo creo que va a ser algo para ellos, digamos, dentro del tránsito, algo pasajero, que el día de mañana encontrarán su forma, su manera. ¿A vos te pasó eso? Bueno, a mí me pasó, sí, porque viste, uno en la vida va absorbiendo muchas, va escuchando muchas cosas diferentes, va absorbiendo. ¿Y con quién te pasó, aparte, Sergio? No, me pasó, no sé, te podría decir, con músicos de jazz, con músicos de salsa, con músicos africanos, saxofonistas, o sea que blueseros. Entonces también depende, hubo épocas que estuve más bluesero, otras épocas escuchando más músicas étnicas, y bueno, en realidad ni toco como un bluesero, ni toco como un africano, toco como yo puedo tocar. Absolutamente. Hay una cosa loca, que es tu generación, quizás, no puedo decir que hay saxofonistas de rock que los hayan influenciado. Y la generación más para este lado, sí, te puedo apoyar en vos, en un montón, mismo en Damián Nissenson, que fue saxofonista de los Twists, otros que han pasado por Los Redondos, como Willy Crook o Gonzo Palacios. Exacto. ¿No? ¿Lo ves así? Sí, Willy también tiene un lenguaje muy personal. Los dos primeros discos han tenido una performance excelente con sus fraseos, muy, muy personales, me gustan mucho. Buenísimo. Bueno, invitamos entonces a todo el mundo. Mañana van a estar en el Teatro de Lomas, ahí en la calle Manuel Castro. El señor Sergio Dawi con Semilla haciendo este arte muy, muy copado, muy, muy moderno, muy novedoso, si querés. Y el 6, decíamos, en el Centro Cultural Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Están más que invitados para ir a ver este bonito show. Gracias, claro, Sergio, por la comunicación. Bueno, viejo, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Bien, ahí pasaba por el aire de Cíclope Radio el señor Sergio Dawi. Había que preguntarle lo del indio, quizás. Obvio, todos queríamos preguntarle. Queríamos preguntarle si daba, me parece que no daba para que Sergio interceda y le diga: indio, Carlos Alberto, querido. Llámalo. Es momento ya. Pero no le había que preguntárselo así. Está muy bien. Vos me pusiste la cara diciendo: ¿cómo le vas a preguntar así? No, yo esto ya te lo había dicho en la reunión de preproducción. No, ¿te has animado a preguntarle? Vos me dijiste sí. Y sí, cuando te animaste te miré como diciendo: Leo, es el periodismo nuevo, Alejandro Giuffrida. Te miré diciendo: Leo, sos el nuevo periodismo. Yo tenía que haber aprovechado de decir: el que te pregunta es Leo Giuffrida. Podía haber aprovechado. Tranquilamente. Me perdí la gran oportunidad de mi vida. Yo sigo acá, así que podría haber sido. Y la verdad que fue fantástico ver las caras de dentro del estudio. Bueno, y le podía haber dicho, pero se fue, no se lo pude decir. Vamos a escuchar un tema de él. Mejor que no le dijiste. Sí, ¿sabes qué? Mejor, me gusta que no lo haya escuchado. Quizás no está escuchando del otro lado y... A ver. No está cortado. Chao, no está, Sergio, cortado, querido. Bueno, vamos a escuchar un tema de Sergio Dawi, del disco Quijote Sarajillo. Es un tema en el que participa el señor Carlos Alberto Solari. El tema no es otro que el que el señor Sergio Dawi ha intitulado de una forma muy bonita, como un personaje, porque los gatos han circuncidado la vida de Sergio Dawi y... No sé si es la palabra. Creo que no, circundado, pero... quise decir. Ah, está muy bien. Vamos a escuchar que también... Gato Negro. Ok. ¡No! No, ¿por qué? Está muy bien. Estamos muy ricoteros, eso ya lo hemos dicho, pero no vale, nunca está de más repetirlo. Estamos muy ricoteros, nuestra lista musical de hoy es muy ricotera. Esa guitarra, podía haber tenido... Mirá, ¿qué le costaba? La ponía y ya juntaba al indio con Sky, pero no quiso. Ahora sí, vamos con Sergio Dawi y Gato Negro. Esperando agazapado el momento de saltar. El olfato lo guiaba, no lo iba a traicionar. La barrera levantaba y el furgón que rebalsaba. Y las costillas de un disparo perseguían su final. Siete vidas tiene un gato. La tercera es la vencida. Satanás. niñas festejaron y el gato se la metía más repartiendo entre los suyos el dulce de Navidad. Siete vidas tiene un gato, la tercera es la vencida. Cíclope Radio. Escuchábamos recién Gato Negro de Sergio Dagui, con quien estuvimos charlando hasta recién y nos contaba un poco sobre sus espectáculos que está haciendo ahí con Semilla y que se presenta ahora en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Esa musiquilla que suena de fondo es el comienzo, el anuncio de que está aquí ya el inspector retrospectiva, que no es otra persona que yo, quien les está hablando. Sí, lo pasa. Que voy a decir mi nombre, que todavía no lo he dicho. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, que coincide a su vez con Leo Giuffrida, que está sentado hoy enfrente mío. Exactamente. Muy bien, gracias por completarme el vacío en el que yo fui a buscar agua, que voy a beber ahora, así que pueden comentar algo si quieren. Qué bárbaro está Alejandro Giuffrida con su doble personalidad. Me encanta, es fascinante ver la doble personalidad en el mismo estudio, cómo se cambia en esos pocos segundos que tiene, cambia su cara. Es el sombrero. Se pone su gorro, se prende su pipa de agua. No, de agua no. No es de agua, pues. Perdón, mala mía. Me costaría... Que no nos vengan a ver acá ahora, que estamos con la pipa de agua. Sí. Igual yo no fumé, aclaro. Bueno, hoy el inspector retrospectiva va a hablar un poco sobre Borges y Perón. Quizás de todas las columnas que me ha tocado dar, esta es la que más me interesa. Porque me gusta Borges y porque me gusta Perón. Ah, gracias. Capri, Alcoyana. Sí, quise traer esto un poco para hablar de... De Borges, Perón, la relación esa que siempre fue tan brutaica, tan problemática. Pero también para meternos en esa famosa frase de Alpargatas, sí, libros no, que ha marcado tanto al peronismo para bien y para mal. Digo para bien porque mucha gente la defiende, dice que en realidad porque representa el movimiento obrero. Y mucha gente la denosta porque dice que ahí es como por donde se puede entrar al peronismo para decirle que nunca estuvo a favor de la educación y de la instrucción del pueblo. Lo cual veremos que... Por lo menos para mí es una idiotez bastante grande. La relación entre Borges y Perón, y de paso vamos a ir mechando en esta frase que decía recién, siempre fue conflictiva. Borges era director de... era bibliotecario en el 45, cuando llega Perón al gobierno. Borges era bibliotecario en el 44, en realidad, cuando empieza toda la movida, después en el 45. Y cuando llega Perón... habiendo ya recibido unas cuantas críticas por parte de Borges, no tan directas, quizás sin más vinculadas a sus textos, a los últimos libros que publicaba, siempre fue muy prolífero, sobre todo en esa época en cuanto a poesía, Perón le hace como el pequeño chistecillo de nombrarlo, se acerca un día, va a cobrar Borges y le anuncian que a partir de entonces lo iban a ascender y que iba a pasar a ser inspector de aves y conejos en los mercados públicos. El cargo concreto era inspector de mercados de aves de corral. Nos vendría bárbaro un funcionario con ese cargo hoy, ¿eh? Está lleno de aves de corral el conurbano bonaerense. Es muy cierto, hay muchos escritores que los podríamos nombrar inspectores de aves de corral. Bueno, le dicen, pero no se ofenda Borges, y de hecho lo estamos ascendiendo y le íbamos a pagar más. No entendemos por qué su cara... Nada, obviamente Borges renuncia, enojado. Su hermana, su hermana Nora y su madre habían ya tenido un episodio. Esto fue en el 47, el año anterior habían sido encarceladas por cantar el himno en la calle Florida sin solicitar permiso policial, lo cual esto depende mucho de qué línea histórica estemos de qué línea histórica nos basemos, ¿no? Porque hay que ver qué, cómo fue ese episodio, ¿no? Que no, imagino no es que se habrían puesto a cantar o a silbar el himno y vino alguien y los detuvo. Posiblemente lo que haya pasado es que hayan cantado el himno en protesta al gobierno peronista y eso habrá derivado en... el punto es que nada, la llevaron presa seguramente un par de horas demoradas y después la largaron, pero bueno, lo que quiero decir es que la relación entre la familia Borges y el peronismo había nacido mal parida ya de entrada, como buena parte de la clase intelectual. Borges responde con una de las frases más conocidas de ese momento, que fue: los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Tendrá después muchas otras, no quise traerlas, me parece que no venían al caso. Sí, alguna anécdota que otra. Las frases antiperonistas de Borges están por doquier, uno pone, simplemente lo googlea y salen por todos lados. Y no es la intención del inspector, aquí venimos a traer como cosillas que no han sido tan contadas. Por ejemplo, la anécdota, ya bastante después, en la que un joven se encuentra con Borges en la avenida 9 de Julio. Esto lo cuenta Bonazo. Muchos años después, lo cuenta en la década del 90, esto pasó en la década del 60-70. Se encuentra un joven con Borges en la avenida 9 de Julio, próximo a cruzar. Borges ya estaba ciego plenamente, o casi plenamente, solo distinguía dos o tres colores. Entonces el joven le dice: bueno, Borges, querido, si quieres yo lo cruzo. Y cuando estaba en el medio de la avenida, pensó para sí decirle algo y soltarlo en el medio de la 9 de julio a la buena de Dios, a Borges, y dejarlo ahí solito. Entonces le dice: Borges, ¿sabe qué? Le voy a confesar algo, yo soy peronista. Entonces Borges se queda un ratito en silencio, siguen en la avenida, esas fracciones de segundo, cuentas Bonazo después, y le dice: ¿sabes qué, muchacho? No se preocupe, yo también soy ciego. El flaco estaba tan como trabado con lo que le había pasado, con este episodio, que al final termina agarrándolo y lo termina de cruzar, y cuando se va lo putea en arameo, pero al final lo termina cruzando, ¿no? Qué fascinante, qué loco hubiera sido que lo haya dejado ahí, ese... Increíble la anécdota. Perdido Borges en la 9 de julio. Sí, ahí. Sí. Y con los autos y los bocinazos alrededor. Claro, sí. Sin reconocerlo, pobre Borges. Sí, probablemente. El otro episodio también, que por lo menos para mí marca un antecedente, es un cuento que escribe con Bioy Casares. En ese momento ya habían empezado a escribir en conjunto algunas cosas. Escribe un cuento que se llama La fiesta del monstruo. Si no tuvieron oportunidad de leerlo, léanlo, porque es un cuento brutal, es un cuento muy crudo, pero a la vez muy interesante como está relatado. Que no lo firman ellos, lo escriben en 1947, no por nada no lo firman, lo firman bajo el seudónimo de Bustos Domecq, con que después van a firmar otros cuentos, en donde ellos hacen como su propia reversión de lo que fue el 17 de octubre, cuando las masas populares van a buscar a Perón y piden para que retorne. Perón estaba detenido, piden para que retorne, y después de ahí su camino hacia la presidencia, ¿no? Escriben Casares, Bioy Casares y Borges este cuento con una... muy despectivo para la clase obrera, muy despectivo para los sectores trabajadores que se habían movilizado tan masivamente en ese 17 de octubre, y termina el cuento, no me acuerdo exacto cómo es el personaje, pero termina, está todo contado en primera persona, es como un personaje que le cuenta a su esposa cómo fue la jornada, como con mucha emoción, muy exultante, y termina diciendo algo así como que habían asesinado a una especie como de... Creo que habían asesinado a un judío que se cruzan por la calle, que iba caminando, entonces se bajan todos del camión y lo asesinan dentro de la algarabía de haber ido a pedir por Perón. Borges lo mete ahí adentro. Esto es en 1947. Obviamente esto termina de quebrar la relación, si es que ya no estaba quebrada, entre el peronismo y Borges. Hay dos o tres datos interesantes. Uno es, todos sabemos que Borges asume, fue director de la Biblioteca Nacional durante unos cuantos años, creo que durante casi 20 años. Cuando Borges asume la dirección es específicamente en septiembre de 1955, en cuanto lo derrocan a Perón. Digamos, una de las primeras medidas en términos de cultura que decide Lonardi, quien le hace el golpe a Perón, a los pocos meses de Lonardi asume después Aramburu, secundado por Rojas, ¿no? Una de las primeras medidas que toma esta dictadura, la autoproclamada Revolución Libertadora, fue la de nombrar a Borges en la dirección de la Biblioteca Nacional, como diciéndole directamente: tomá, Perón, mirá quién te pongo ahí y hacete cargo, ¿no? Y Borges escribe, Borges ya casi ciego, en el 55, todavía tenía cierta vista, pero bastante avanzada su ceguera, escribe allí el famoso poema de los dones, quizás uno de los poemas más bellos, que arranca con esa frase diciendo: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que me dio a la vez los libros y la noche, diciendo entonces que la noche, la ceguera, le había llegado justo cuando la maestría de Dios le había dado la posibilidad de tener todos los libros a su disposición allí en la Biblioteca Nacional. Sigo. Dale que va. Está muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante, Ale. Borges es un tipo... Era un tipo muy paradigmático. Sí, es interesante porque, como decíamos al comienzo, en realidad no habla solo de Borges y Perón. Habla de una clase trabajadora, habla de una clase política en particular y su vínculo con determinada clase intelectual, que después se va a emplazar esta pelea en Jaureche, por ejemplo, ¿no? Muy fuertemente. Jaureche representándola, llevando la palabra. Habíamos hablado recién de la Revolución Libertadora, o de la autoproclamada Revolución de septiembre del 55, de aquella que en junio del 55, ustedes saben, bombardea la Plaza de Mayo. Es muy conocido el episodio en que la Fuerza Aérea, nosotros lo hablamos acá alguna vez porque es justamente el hermano de Walsh, uno de los marines que... uno de los aviadores que bombardea la Plaza de Mayo, por eso lo habíamos traído alguna vez a colación. Cuando bombardean la Plaza de Mayo, en junio del 55, obviamente es la antesala a la huida de Perón, que de hecho renuncia a los dos o tres meses después. Y en una conferencia de Borges, esto, la conferencia, para ser justos y sinceros, la da muchos años después, la da en el 77, no casualmente en plena dictadura militar, no en otra dictadura. Una conferencia que la da en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, Borges llama a ese bombardeo de junio del 55, del 16 de junio del 55, lo denomina la lluvia épica. Él dice que esas bombas que cayeron, que dejaron centenas de muertos, nunca se supo bien el número, creo que son como 300 muertos, fue una lluvia épica. Es muy interesante escuchar... ¿cómo lo mete? ¿En qué momento de su conferencia? Dice, la conferencia es sobre la ceguera. Él en ese momento ya había empezado a dar algunas conferencias, había dado una muy famosa sobre la poesía en Harvard, que después se recopiló y se tradujo al español, una conferencia bellísima. En este caso habló sobre la ceguera, siendo ya el tema casi excluyente de su literatura en muchos casos, o de las entrevistas por lo menos que le hacían. Es una conferencia entera sobre la ceguera que ahora la vamos a colgar en diferentes, en Facebook, en Twitter y demás. Ya está colgada. Maravilloso. Ya que la colgaste vos, la voy a colgar yo también en Facebook. Dale que va. Si es que puedo hablar mientras... No, no voy a poder. No vas a poder. Espera un poquito y ya. Bueno, da esa conferencia sobre la ceguera, que es muy interesante. Después búsquenla si pueden, porque además la conferencia en sí está buenísima. Y entonces ahí llama al bombardeo del 55, lo llama la lluvia épica. Un año antes, en el 76, Borges publica en julio del 76 un libro que se llama La moneda de hierro. Libro de poesías, un libro bastante bueno. No de lo mejor para mí de Borges, pero bastante bueno. En julio del 76, es decir, dos o tres meses después de dado el golpe del 24 de marzo, y en el prólogo escribe esa famosa frase que mucha gente ha repetido después, pero que está bueno situarla cuando lo dice. Él lo dice recién iniciado el golpe militar, escribe: me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística. Fuertísimo. Hijo de puta, ¿no? Había que llamar curioso abuso de la estadística a la democracia cuando recién acababan de hacer un golpe de Estado. Era, de alguna manera, el escritor más importante de Argentina legitimando la dictadura militar. Y después hay registros de alguien que haya utilizado esos términos nuevamente, como por ejemplo lluvia épica para el bombardeo. Lo de lluvia épica no. La lluvia épica fue una barrabasada. Okay. Una barrabasada. Sí, por eso lo que decíamos al comienzo, que estaba bueno esto de... Sí había toda una clase intelectual que se manifestaba en contra de los movimientos populares. Y por eso también traer a colación esta famosa frase de Alpargatas y libros, ¿no? Una frase que es la génesis del peronismo. En el 17 de octubre, cuando van a buscar a Perón, todos los movimientos sociales que estaban pasando por La Plata, por la puerta de la Universidad de La Plata, gritaban Alpargatas y libros, ¿no? Reflotando una vieja pelea que era que ellos le escribían en las paredes de La Plata... consignas a favor de Perón, vieja, no tan vieja, de un año o dos, consignas a favor de Perón, y después los estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata se la borraban. Ellos escribían con carbón cuando salían de las fábricas y los estudiantes se las repintaban encima. Muchas veces se lo criticó al peronismo por alpargatas y libros no. Yo creo que es una tremenda pelotudez. Es no comprender en sí lo que estaba pasando en ese momento. No es que el movimiento social decía no queremos estudiar, estamos en contra de la educación, de las universidades, etc. Sino lo que estaba diciendo esa frase era: muchachos, nosotros que tenemos alpargatas, que tenemos hambre, que tenemos laburos mal pagos, y que etcétera, etcétera, etcétera, nunca nos sentimos representados por los libros. Los libros siempre nos juegan en contra de nosotros. Y las universidades son públicas. Nosotros le pagamos las universidades a que pueda ir, digamos, quien quiera ir, que en realidad en ese momento iban sobre todo las clases sociales altas y quizás una capa media si es que existía, porque veníamos de una década infame que había destruido virtualmente el entramado productivo. Entonces las universidades nos terminan puteando a nosotros. ¿Cómo es esto? Es universidad pública, es gratuita. La ley 1420 de educación generalizada para todos y gratuita y laica nace de la sangre popular, y después cuando ustedes van, estudian, sacan libros puteándonos a nosotros. De ahí viene la frase del pargatas y libros no. Por eso me pareció siempre una lectura muy, muy necia, muy acotada, decir que el peronismo está en contra del estudio por sí mismo o del estudio en sí, simplemente por una frase que viene de la génesis del peronismo y que explica en buena medida la tensión social de ese momento. ¿A dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Me perdí un poco, sí. No, me fui un poco, pero al fin y al cabo estoy cerrando ya la columna. Siendo las 18:15, 18:16. 18:17, si seguimos contando, dentro de poco va a ser 18. Son 16 por ahora, pero sí, vamos camino al 17. No, bueno, un poco la idea de eso era, o la idea de hoy del inspector era hablar un poquito de Borges, hablar un poquito del peronismo, recrear un poco esta eterna pelea entre uno y otro. Dos o tres recomendaciones: si pueden, lean Los intelectuales de Jaureche. El apartado sobre Los intelectuales de Jaureche es muy interesante, la postura, más allá de que estén no de acuerdo. Si pueden, lean Borges es una visión de la Argentina por sobre todas las cosas. Además de ser una magnífica literatura, además de ser un gran escritor, Borges es una visión de la Argentina directamente, y ayuda mucho a comprender esa clase intelectual que no entendió el peronismo inicialmente. Ayuda mucho incluso a comprender hasta el Cortázar que se va escribiendo Casa Tomada puteando el peronismo y que después regresa en la década del 70, ya condecorado, por ejemplo, con la Revolución Sandinista, regresa diciendo: jamás entendí el peronismo, perdón, acá estoy. Vuelvo en la década del 70 cuando vuelve el Perón. Lástima que el Perón que vuelve quizás no era el mismo que se había ido. Pero es interesante para comprender esa clase intelectual que ha marcado mucho la línea literaria de buena parte de la Argentina y que empieza a cambiar justamente en la década del 60-70, sobre todo del 70, cuando ya hay toda una clase de estudiantes, una clase de intelectuales, una clase de escritores que se forjan al calor del peronismo en ese momento proscripto, exiliado, pero que, quiero decir, sus padres ya fueron peronistas, ya entraron en otra clase, la mujer ya tiene un papel en la sociedad absolutamente diferente, y es entonces el turno de que los jóvenes adquieran un papel diferente, y definitivamente el estudio, la literatura y los libros pasan a hermanarse, al menos en la teoría, con las alpargatas. Quiero decir, la universidad pública, la educación pública, se empieza a vincular mucho más fuertemente con el peronismo y el movimiento peronista. Y hablando de clase, una clase maestra, la del señor inspector, más que señor, retrospectiva, que ahí lo vemos que se aleja, cierra la puerta. ¡Chao! Se va. Siempre con su gorrito. Siempre con su... Se le cayó, maestro. Ahí lo está levantando. Y bueno, se va el inspector retrospectiva y quedamos nosotros, huérfanos de inspector retrospectiva. Y nos vamos a escuchar a... ¿Les parece? ¿Vamos a escuchar un temita? Sí, por favor. Ahí está, Leo Giuffrida me hace la segunda y Ale no me dice nada. Me parece muy bien. Quedó como... Es como, no sé si alguna vez vieron... Es como esta, como el increíble Hulk. Es como que queda como... ¿No? Como... Es la transición, ¿no? Y claro, ese cambio. Hay energía. Hay algo de eso, sí. No estoy verde, creo. No estoy verde. Pero hay algo de eso. Algo de eso hay. Y algo de eso hay con el indio que canta Y mientras tanto el sol se muere. En Porco Rex, 2007, un tema dedicado a Virginia, su querida esposa, su compañera de toda la vida, su negra Polly, de alguna manera. ¿Posta? Y sí, su mujer, qué sé yo, la negra Polly de Sky, es como... Algo de eso hay. Me gusta mucho decir algo de eso hay. Y vamos a escuchar al indio en quizás el tema más directo de la discografía de él. Para mí entender, es uno de los más directos seguramente. y es Y mientras tanto el sol se muere. Cíclope Radio. ...18:23, retornamos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera. Sonaba recién El Indio haciendo Y mientras tanto el sol se muere. Le paso la pelota automáticamente al señor Leo Ross. ¿Ya me la tirás así de rápido? Hágase cargo. Bienvenido, bueno, al balcón. Está muy al palo esto, che, hoy. Esta música está muy fuerte. Vamos a bajarlo un poquito. Porque en realidad no la vamos a bajar. Vamos a bajar esta y vamos a subir otra. ¿Les parece? Vos, dale, yo estoy en tu barco. Algo, bien. Estoy en tu barco. No estás en mi barco, estás en mi balcón. Muy bien. Para ser más allá. Salimos al balcón. Salimos al balcón a tomar un poquito de aire. Fumamos un puchito, el que quiere. Un puchito, sí. ¿Les parece? Me parece bien. Y nos vamos a meter primero con una banda internacional. Uh-huh. Una banda de... que no es una banda, en realidad. Es un proyecto solista. Es el de Michael Benjamin Lerner, que nada tiene que ver con nuestro Alejandro. Lerner. Hagamos Lerner esta historia hasta el final. Lerner. El hombre que más canciones positivas escribió en su vida, luego de Ricardo Montaner. Son canciones para gente positiva o gente para que gente negativa. Positiva, claro. Exactamente. Son los estamateas de la música. De la música. Lo he decidido y lo profeso y lo predico. ¿Es el pelo lacio del rock, el de Lerner? Además el pelo largo. Es el pelo lacio del rock. Al Lerner hay que respetarle algo. No al Lerner Michael Benjamin, sino a Alejandro. Para allá que nos fuimos por ahí. Él integró Soluna, una banda que fue fundacional con Santa Olalla. Que alguna vez traeremos para escuchar acá. Tiene unos temas muy lindos. Hay una que es Espérame Encendida, que es espectacular, hermosa canción. Y Espérame Encendida. Sí, muy hipán, muy hipán, muy hipón realmente. Y El Terror de la Abuela es de Santa Olalla. Canta un poco, así la recuerdo. No, la voy a cantar. Ok. Parece como que sabe este chico, ¿no? Sí, sabe. De Lerner tiene pósters. Sí, yo de Lerner tengo todo. Tengo incluso un prolacio de Lerner. Guardado en un Ziploc. Bueno, nos metemos con Michael Benjamin, el amigo músico indie de 26 años, de Seattle, la tierra de Nirvana. ¿De la banda cómo es? Telekinesis, se llama el proyecto del amigo Lerner. Él está detrás de este proyecto. El disco debut salió en 2009. En él grabó todos los instrumentos. El tipo se sentó a grabar la batería, se sentó a grabar el bajo, se grabó el hombre orquesta. Cada uno, qué bueno. Exactamente, la verdad que no son tantos los músicos que lo pueden hacer. Igual yo veo que hay una tendencia, ¿no? Siempre recuerdo el caso de Zach Condon, de Beirut, una banda que acá ha sonado ya. Sí. Que también su primer disco lo grabó, casi todo lo grabó él. Luego decidió armar una banda, porque en realidad después al vivo no podés tocar vos solo. En realidad sí, a través de los artilugios de la tecnología. Pero bueno, no es el caso de Telekinesis, que toca con una banda de apoyo cuando tocan en vivo. En 2010 grabó un cover de Electric Light Orchestra, Can't Get It Out of My Head. ¡Wow! Para un disco que quiero, Alejandro Sufrida, que me escuches bien lo que te voy a decir, justo en este momento te lo voy a decir. Atentísimo. Es un disco de caridad llamado Sing Me to Sleep Indie Lullabies. ¿Qué te suena esto? Es como algo como Cantame que me voy a dormir. Para músicos indies. Como canción de cuna. No, es como También Dormimos. ¿Te acordás que sacamos al amigo Miguel Barrenechea? Me acuerdo. Habría que recomendárselo por Twitter. Es como la versión norteamericana del También Dormimos. Bueno, acaba de editar Dormarion. Tiene una cosa con dormir, ¿no? Es como Dormarion, me suena como a dormir. Pero a él no le suena de ahí. Porque Dormarion, que es el disco nuevo de 12 canciones, que la grabó junto al baterista de una banda llamada Spoon, que es Jim Eno, en realidad. Lo grabó en su estudio personal de Austin, Texas, que está ubicado en la calle Dormarion. De ahí sale el nombre del disco, mirá vos. ¿Pero qué es Dormarion? Entonces él le preguntan, los periodistas, que en general le preguntamos casi todos los mismos, hay que decirlo. Cuando un músico saca un disco, las preguntas son 5 preguntas, están en todas las notas. Es el ABC del periodista, casi te diría del periodista rock, casi te digo de todo el periodista. Sí, seamos sinceros. Seamos sinceros. Y alguien le pregunta. Uno va a la facultad para que te dé una lista. ¿De dónde? La manera es de dónde, cómo preguntar. No, che, ¿de dónde sacaste la inspiración, por ejemplo? Claro. Así que. ¿Qué musa se cruzó justo por delante? Te doy clase 1 de periodista de rock en esta velada tarde de Primero por Escalera. Bueno, y él responde: es una palabra que suena linda, dice. Y continúa: si la googleás, no te sale nada de esta callecita. Es la callecita donde grabaron. Obviamente no estamos nada. Ya todos googleando, ¿no? Claro, pero ahora te va a salir porque te sale. En realidad esto no se entiende el concepto. No. Y si él está diciendo que es una callecita, Dormarion, ya va a salir esto. No, no, pero si sale él a partir de esto, está todo bien, sí. Digamos. Antes va de a él. Salir él a partir de esto. Yo es más, lo estoy googleando y de hecho. De hecho, el primer resultado sugerido es Dormarion Lane, o sea, la calle Dormarion. Ahí está, no le funcionó. Y seguido por él. Pero porque él creo que él armó el Google Earth para que aparezca. No hay origen ni descripción. Ni yo puedo decirte qué significa. Nada, es cierto que es todo él. Dice él. Es como algo de Lost. Y te deja pensando. Y sí, la verdad que sí. ¿Sí? Es como una puerta, decís vos. Me sorprende mucho poder poner una palabra acá y que no tenga más repercusiones. La magia de Google. Un día, ahora que tenemos un experto en tecnología, quiero que hablemos de algún momento de Google y de las palabras que pones en Google. Si pones una palabra y pones voy a tener suerte, te salen cosas mágicas. De hecho, no soy muy fan del voy a tener suerte, creo que no lo uso, pero sí sabía que durante mucho tiempo Google tenía como una especie de concurso, llamémosle, que si vos encontrabas una palabra, no una frase, que remitiera a un solo resultado, un único resultado, no más de uno, de alguna forma te daban la posibilidad de que vos envíes esa palabra y ellos algo hacían con eso. ¿Rompías Google? Honestamente, claro, creo que nunca lo logré. O sea, busqué palabras raras y... ¿Lo lograste? No. No, ya no me hubieras enterado, no estarías acá. Sí. Estás haciendo un móvil desde Massachusetts. Desde la estación de Google. Seattle, sí. Así que bueno, y hablando de electricidades, y hablando de antenas, y hablando de telequinesis... Bueno, este chico casi lo logró, ¿no? ¿Quién? Este hombre estuvo muy cerca, el pequeño Lerner. El Benjamin Lerner, ¿no? Porque si es un Benjamin Digámoslo Lerner. Así, digámoslo así. Bueno. ¿Qué edad tiene, dijiste? 26 hoy, así que empezó con 23 a grabar, bastante... Bastante precoz. Así que me encanta poner palabras que no son como circundar, por ejemplo. Vamos a escuchar Wires de Telequinesis, ¿les parece? Me parece bien porque lo adelanté en Facebook. Ah, te adelantaste. Sí. Te adelantaste demasiado rápido. Es cierto. Tiró algo por el balcón. Bueno. Llegó a la calle antes. Sí, ya cayó. Ahí empieza a sonar despacito. Radio. Y ahí volvemos al aire primero por escalera, este bonito momento que estamos teniendo en Cíclope Radio. ¿Qué les pareció, los amigos? El amigo de Telequinesis. ¿Les encantó? Se quedaron sin palabras. Sí. Fascinante. Fascinante, un mundo a descubrir. Me gustó, pero además, como conozco tu gusto, sé que a vos te gustó mucho. Sí. Yo, para que esté acá, me tiene que gustar mucho a mí. No, es que vas a decir... No estoy tan de acuerdo. No voy a tirar polémica, pero no estoy tan de acuerdo. Polémica. No voy a tirar polémica, me parece muy violento. Tirá de la cuerda. Alejandro, me pongo los guantes. Sé que hubo en esta semana hubo momentos que estuvimos a punto de agarrarnos a trompadas. Como nunca desde que nos conocemos. Sí. Sé que si tiraría polémica te enojarías. Me encantaría que lo tires para que quizás nos reventemos a piñas. No lo voy a decir porque sé que realmente te molestaría. Pero quizás... sé que hubo bandas que presentaste que no te gustaron del todo. No. Si querés lo discutimos. Digo, hubo bandas que hemos presentado que a mí me ha gustado algo de esa banda como para que pueda sonar acá. No es que yo ando por la vida y digo, esto me lo presentan y yo lo pongo. Sabemos que no sos un improvisado. No, por favor, no me tilden de improvisado. Pero quizás solo para consensuar y llegar a un punto, un término medio, no sé si es mi función aquí, pero quizás lo que Leo se refiere es a que no lleva al balcón el bandas que no le guste. Me gusta su posición, aunque es un poco tibia, pero igual la banco. Es tibia y es papal. Lo que quiero decir es que después de una semana de escuchar esa banda que había recomendado acá, me dijo, ¿sabes qué? No me gusta, che. ¿Te dije eso? Sí. Puede ser. No puede ser. Me voy a mantener hasta el fin de mis días. Lo que no va a suceder eso, porque es una banda que nos gustó mucho, a mí y a mí mismo, es estos amigos, los amigos de Ciruelo, que no son amigos, digo amigos porque me gusta decir amigos, soy un poco la pegue. Ciruelos es un trío de rock del sur de la ciudad de Buenos Aires. Una troika, como se dice ahora. ¿Una cómo? Una troika. Una troika, una triada, un trío. Se formó a fines del año, perdón, al principio del año 2010. Se juntaron Manuel Eguía, el cantante. ¿No te escuché de dónde? Perdóname. De 2010. No, ¿de dónde es? Del sur de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Manuel Eguía, cantante, guitarrista y compositor de la mayoría de los temas. Tiago Vega, y a poco tiempo. Tiago Vega es el bajista. Y a poco tiempo se sumó Horacio Toto Chicone, que calculamos que debe ser el dueño de la. No, el dueño no, creo que sea. No creo que el dueño, pero podría serlo. Quizás. Si busca un testaferro, ahí coincide nombre con. Calcográfica, Chicone, quería decir la palabra exacta. Me gusta mucho la palabra calcográfica. Me gusta mucho remarcar las palabras que me gusta decir. A mí me gusta, por ejemplo, decir episcopado. Ah, papal. ¿A Leo? ¿Qué le palabra le gusta? Me siento mal porque no tengo una palabra favorita. No, qué terrible. Pero estas no sé si son nuestras favoritas. Pero... ¿Serán vicios de radio? Vicios de radio. No sé, me quedé pensando que episcopal no es mi palabra favorita, pero me gusta decirlo. Mi palabra favorita, por ejemplo, es inefable, que también me gusta decirlo. Brutaico. Brutaico lo digo mucho, sí, lo digo sí, mucho. Es cierto, sí. Ha salido hoy. La mía es circuncidado. Bueno, con este disco debut y una propuesta que traspasa los cánones de rock, mirá cómo se venden los chicos, es impresionante. Los chicos de Ciruelo han fundado un lenguaje con nombre propio, eso es lo que dice su gacetilla. Nunca repito gacetilla, hoy hice la excepción, porque Ciruelo es una banda de gacetilla. No. Ciruelo es una banda que me encantó. Están tocando en vivo un montón. Tocan mucho en el Centro Cultural El Surco, que está ahí en el barrio de San Cristóbal, en Boedo, mejor dicho. Le han dedicado una serie de conciertos al Flaco Spinetta durante el 2012. Tocaron en Uruguay en formato acústico, han tocado en la Argentina, Tucumán, Rauch, en algunas ciudades. Y han editado este disco que se llama El Año de la Cosa. ¿Sí? Este disco fue grabado en Casa Frida. Un nombre muy de Divididos, ¿no? Sí, puede ser. Fue grabado en Casa Frida, que es un lugar donde están grabando muchos discos. Es una gente que viene llevando la punta de lanza con respecto a grabaciones e independientes. Fue acá, grabado acá en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Y se fueron amoldando, bueno, nada. Fueron grabando los discos. El disco tiene 12 canciones. Algunas, como por ejemplo, se llaman Pasajeros, Mi Algún Día, que fue grabada. Este es un buen dato. Había una banda llamada Chau Coco, del oeste, era Buenos Aires, y Manuel Eguía tocaba en esa banda y fue grabada en su momento por ese grupo. Y bueno, ahora es parte del disco de Ciruelo. Y vamos a destacar dentro de estos temas que han grabado. Este tema de El Príncipe Pena, un uruguayo que lo trajiste vos, ¿sale? Yo lo conocía de nombre y vos me recomendaste un documental que pude ver por partes, todavía no pude ver completo. Hay toda una situación con El Príncipe, que es que él enfermó gravemente, en realidad se complicó su diabetes y y terminó muriendo, y durante ese último tiempo, antes de morir, fue filmado por un documentalista, Guillermo Villalobos, Willy Villalobos. Sí, un argentino. Argentino, el documental se llama La Cocina, y muestra hasta el último momento lo que pasó con él. Un documental muy fuerte que después fue prohibido a su vez en Uruguay. Exacto, por la hija. Sí, sí, por la hija que... era, y la antesala de esto, que a mí me lo cuenta de hecho una amiga de Uruguaya, es que la hija y Willy, el que hace el documental, eran amigos entre sí y se pelean por siempre por esto. Claro, totalmente. Y lo que te iba a decir, para sumar a lo que me estabas diciendo, es que lo que sí se puede ver en YouTube es un documental de media hora hecho por una facultad, una universidad, mejor dicho, de Uruguay, y está, digamos, asociada la hija del príncipe, y vendría a ser como el documental oficial, sin toda esta última parte, contando la vida, sin esta última parte de la vida del príncipe, donde se ve, bueno, el último momento de su vida. Para tener referencia, es el autor del tema, por ejemplo, ¿Cómo que no?, que hace después Onda Vaga. O... Mandalina, que hace Anita Prada. Exactamente, Mandolín. Mandolín, gracias. Mandolín. Así que bueno, vamos a escuchar de este artista uruguayo la versión que han hecho los chicos de Ciruelo en el disco El Año de la Cosa, que es el año pasado. Genial. Y el tema se llama Polenta, así que esténse ahí escuchando, que ya suena. Eso me alucina, como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. We'll be right back. Cíclope Radio. ...18.44, retornamos aquí al aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera, ya casi despidiéndonos con ganas de quedarnos, pero como se nos ha corrido la hora y entramos en la parte de la agenda, aquellos lugares donde nosotros creemos que ustedes deben obligadamente salir, es nuestro baño para que se preparen ya para salir el fin de semana o porque no cuando sea, en fin, lo importante aquí del caso es que estamos en comunicación telefónica con el señor Sergio Pángaro. Sergio, ¿me escuchás? Sí, aquí le escuchamos. Gracias, Sergio, por atendernos. Queríamos charlar con vos un ratito. Estuviste hace poquito acá en el piso de Primero por Escalera, pero queríamos charlar con vos un ratito para que nos cuentes un poco del espectáculo que están presentando ahora. Sí. Nosotros, bueno, digamos, a partir de esta semana, los sábados, en la sala Siranús, que está en Palermo, es una calle Armenia y Gorriti, por ahí, 1300, de Armenia. Bueno, está detrás de una iglesia, una iglesia que el culto es cristiano, pero tiene algunas diferencias con el catolicismo de Roma. Muy bien, no sé, bueno, se tenía que acercar a la iglesia. Pero el teatro está detrás, es una sala hermosa, y fundada en los años 30, más o menos, que va muy acorde con el espectáculo y la propuesta de Baccarat, que viene presentando desde hace algunos años Baccarat. Hemos tenido lindos lugares como la Confitería Ideal, pero bueno, este es un teatro además de bello, está acondicionado para hacer un espectáculo que estamos, la verdad, aprovechando todos estos dispositivos, y me refiero a una planta de luces increíble. Hemos armado el espectáculo en tres actos, con tres entradas, al estilo teatral, ¿no? Muy teatral, claro. Sí, y bueno, con cambios de vestuario, escenografías, entre las cuales la estrella es el pangatrónomo, que es un aparato que nos permite viajar en el tiempo. ¡Epa! Sí, pangatrónomo porque lo inventé yo. Y claro. Soy como un científico que descreído ya de los resultados que he tenido a lo largo de mi trabajo en el arte. Me inclino más por la ciencia y, bueno, obtengo mejores resultados. Siempre buscando el ritmo perfecto, que hace alusión al título, el ritmo perdido, como si el ritmo actual no se comparara con los anteriores. Y así, entonces nos ve el público viajando a través de las décadas del siglo XX, desde los años 30, desde la fundación de la sala, hasta incluso los 90. Pasando por una serie, digamos, un repertorio, como lo indicaría, ¿no? Estas décadas, muy extenso, con composiciones personales, con algunos clásicos que siempre Baccarat ha tratado de incorporar, adueñándoselos con alguna que otra variante en la letra, y bueno, algunas sorpresas musicales también. Y además de, bueno, es algo muy teatral, ¿no? La apuesta es muy teatral, como bien lo venís describiendo vos. Está la colaboración de Alberti, de Fabio Alberti y de Gastón Duprat, ¿no? Sí, sí. Y bueno, está también Elizabeth Bernassi. Ah, mira. Una negra, querida. Sí, sí, una genia. También ella tiene un gran humor, pero por sobre todo también la convocamos porque tiene una voz privilegiada, tanto por lo sexy que es, pero también por la ductilidad. Entonces, como justamente necesitábamos una voz, una locución de época, ella se prestó para jugar. Y Fabio, bueno, también está en un pseudo documental que habla de los 90. Él es un personaje que armó a propósito del espectáculo, que se llama Zulemo Junior, que vendría a ser un experto es un consultor en diferentes rubros, pero muy noventista, que sobrevive hasta la actualidad. Y bueno, es un... Su discurso es muy muy pro noventas, claro, justo en la década de los 90. Gastón, sobrevivió algo de los 90, qué bárbaro que haya sobrevivido algo. Sí, sí. Bueno, te digo que se sobrevive más de una cosa, y la hemos visto con el entusiasmo que pone el público cuando viene esa década, que no se terminó de ir, pareciera. No, está siempre de vuelta. ¿Y de Gastón qué vas a contar? Y Gastón, bueno, muy gentilmente con su experiencia, ¿no?, en los medios y en el cine, se hizo cargo de la recta final de la dirección. Le armamos más o menos, le presentamos un espectáculo que bueno, venimos trabajando con Francisco González, también, que es un gran colaborador desde todos los ángulos del espectáculo. Y bueno, dejamos más o menos presentado el espectáculo a Gastón, y bueno, él agarró con una tiza un pizarrón y lo prolijó para, claro, bueno, salir al estreno, sí. Bueno, ese es el espectáculo del que habíamos hablado la otra vez que viniste por acá, por el piso de, claro, de Cíclope, y sí, que como cuando estás dando el puntapié, no vamos a continuar eso que empezamos, claro, aquel día. Así, sí, que ya saben todos, el viernes... el sábado, el sábado 6. El viernes, prepárense para salir el sábado a ver a... No, bueno, entonces el sábado, bien dice ahí Sergio, en sí, Armenia 1353, la sala Sinanush, ¿no? Sinanush. Sí, sí, sí. Sí, porque arrancamos, pero ahora nos mudaron a los sábados, que okay, parece ser que está mejor. Vamos a ver, yo creo que sí, le tengo mucha fe, el sábado siempre invita al, vale, baile, y más si del otro lado, arriba del escenario, estás vos, Sergio. Bueno, te agradecemos, okay, muchísimo el paso por acá, y ya, bueno, decimos nuevamente, recordamos, Sala Sinanush, Armenia 1353, vayan el sábado. ¿Cuántas funciones quedan, Sergio, sabés? Mira, parece que están muy entusiasmados con la respuesta del público, así que gracias a ustedes, muy probablemente sigamos un tiempo más. Eso quería escuchar, exactamente eso quería escuchar. Gracias, Sergio, por gracias, pasar, Sergio. Y bueno, ya muy pronto estarás de vuelta para acá, este espacio, sabés que es un espacio ganado. Bueno, encantado, gracias. Dale, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasó por el aire de Cíclope Radio y de Primero por Escalera el señor Sergio Pángaro. Vos tenés una recomendación muy copada, dale, yo ya lo sé. Tengo una recomendación copada, pero me dejás meter un pequeño paréntesis muy, sí, chiquitito. Antes quiero decir que las teníamos a marcha. Las teníamos a Marianela, a la Kitchenette. Las teníamos a marcha, que, en la agenda, que nos ordena un poco esto. En el baño. Las teníamos, muy pronto estará de vuelta. Sí, sí, porque la agenda es habitualmente el terreno fuerte de marcha. Y de hecho, esta agenda que vamos a leer y que estamos leyendo y que estamos trayéndoles, la hizo marcha. Hay que ser justos con ella. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Más alguna cosa que hemos sumado, pero... Sí, salvo algunas cositas. No, decía que, con todo respeto, quiero meter un paréntesis saliéndonos un poco de la tónica del programa para comentar que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decretó ahora 3 días de duelo por la tragedia en las inundaciones. Uh-huh. Tragedia que, recordamos, ya suman 54 muertes, sumando los fallecimientos de la ciudad de Buenos Aires, los alrededores de la ciudad, más este terrible temporal que se desató sobre La Plata, que esperamos que no se renueve, que no siga, porque había una alerta meteorológica. Recordamos entonces que son 3 días de duelo los que decretó la presidencia de la Nación. Dicho esto, volvemos a la agenda. Sí, yo tengo una recomendación muy particular que la pedí dar yo porque es un tema que me interesa y que seguramente yo vaya. Este viernes en el bar de Orsay, para quien no sabe, Orsay está ahí en Humberto Primo al 400 en San Telmo. Orsay es un proyecto editorial, es una revista centralmente de crónicas y entrevistas. Y tienen un bar ahí en San Telmo que funciona... funciona, digamos, la venta de la revista y además funciona un bar. Este viernes... Muy, muy lindo, por cierto. Sí, muy bonito. Este viernes allí en San Telmo entonces se hace el Ya te conté. El Ya te conté, que es un encuentro de narrativa rioplatense. Ya se había hecho algo similar en Uruguay, muy interesante. De hecho, vienen ahora algunos cronistas de Uruguay. Por ejemplo, viene Rafael Cortoise, que no sé quién es. Cortó será... y Natalia Mardero, que es también uruguaya, y después unos cuantos argentinos que van a estar dando vueltas por ahí, y algún, creo que chileno también, que va a estar. Bueno, la onda es que va a ser un encuentro de narrativa, un encuentro de gente que escribe crónica, seguramente para ponerse al tanto al día de lo que se está escribiendo, para dar alguna especie como de clínica, ojalá que sea así, y para reunirse y verse las caras, ¿no? Un género histórico de Latinoamérica, pero que está reflotando y con mucha fuerza ahora en estos últimos años. Me callo y doy paso a quien quiera hablar y dar otra recomendación. No, te gustaría seguir un poquito más con... Mire la hora y me asusté, dije, son las 6:53. No, todavía nos faltan un par de minutitos antes de que le cedamos el horario, que es el de ellos, el de las 7 horas, a los amigos de Balón de Oro, que es el programa que nos... ¿cómo sería? Precede. Y aprovechamos la ocasión para mandarle un saludo grande a la gente de No Sonoras, Otro programa de Cíclope Radio que cumplieron 6 años ayer. A los chicos de Nota Qué lindo, pie, felicitaciones. A los chicos obvio. De mañana que está Doctor Voltaje, el maestro Doctor Voltaje. Y yo creo que tendríamos que hacer un gran asado. De... Por Dios te lo pido. Tendríamos que hacer un gran asado, sí. Nos están escuchando invitado, todo. Sí, claro. Sí, de hecho vos lo ibas a hacer. Ah, perfecto. Un montón de gente que desde estos 9 programas que llevamos al aire de Cíclope se nos han... nos han abrazado, nos han hermanado y, vale, y la verdad los chinchulines sientes, y después evaluamos Pero ya te lo digo, yo gente que no vi, ya con los chicos hablando no me alcanza. Sí, ellos sí, ellos. Tienen pinta de hacer asados. Así que no vamos a poner en campaña. El balón, fútbol, ¿no? Sí, en parques, bueno, vamos a jugar en algún lugar. Iba a decir un lugar que no era el mejor. Vamos a buscar un lugarcito para comer asado y jugar un fulbito. Buenísimo. Perfecto. Ale, me gustaría que repitas el tema de Orsay porque me interesó muchísimo. Está buenísimo, ¿qué días, sí. ¿Qué días es? ¿Cuándo? Están el viernes y también va a estar el sábado. La dirección específica, para quien no lo conoce, el bar está en Humberto Primo 471, ahí en San Telmo. Puede entrar en editorialorsay.com/bar y ahí van a encontrar, digamos, toda la... ¿Cómo se llama? El sumario de quiénes son los que se presentan, en qué horario, etcétera. Y se llama Ya te conté. Ellos lo venden como el encuentro de narrativas rioplatenses. Hiper destacable. Muy bien. Así que bueno, ¿y qué más podemos...? Tiro otra si querés. Dale, tírate otra. Toca Regina Spektor. Este sábado, 6 de abril, en el Jeva, en la sede de San Martín, la artista rusa presentará su disco What We Saw from the Cheap Seats en Jeva. Las entradas se pueden conseguir por el sistema Top Show. Perfecto, buenísimo. ¿Y qué más? A ver... Tengo más, ¿qué? Porque en marcha nos ha dejado una nutrida. Nos dejó un montón. Toca el Cuelgue también, el sábado 6 en el Centro Cultural Conex, ¿no? Sarmiento 3131. El Cuelgue es una banda que se formó en Villa Crespo en 2004. Es una banda que la verdad que mezcla candombe, reggae, cuarteto. Y están acompañados por Alfredo y Nazareno Casero, Chucky Dípola y Edu Smith de Árbol. En el disco seguramente alguno de ellos se presentará en vivo este sábado ahí en el Centro Cultural Conex. ¿Qué más tenés, Ale? Tengo algo de cine. ¿Puedo meter? Pero claro. Se estrena mañana en Capital, en Provincia de Buenos Aires y también en Rosario, la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Obviamente en alusión al crimen del compañero Mariano, el joven militante del Partido Obrero, aunque no importa de que sea militante, lo que quiero decir es que es un joven que ha sido asesinado allí en octubre de 2010. No por quitarle importancia al Partido Obrero, por favor que no se tome así, sino porque a lo que apunto es una muerte política, una muerte terrible que fue de gran dolor para la sociedad argentina. Y se estrena ahora esta película que mató a Mariano Ferreira, que de hecho está basada en el libro que tiene el mismo nombre y que escribió Diego Rojas, el periodista Diego Rojas. Yo tengo una también por acá, sí. Un ciclo de cine también. Uh-huh. Con un ciclo Hermanos Marx en Lugones, sí. Y donde se proyectarán 8 films aproximadamente de los Hermanos Marx. Esto es en el Teatro San Martín, en la sala Leopoldo Lugones. En la Lugones, exactamente. Muy bien. ¿Cuánto está la entrada, sabes? Sí, el precio es de 20 pesos y también hay precios especiales para jubilados y estudiantes. Bueno, quien esté ahí dubitando dónde queda, el San Martín, saben todos que está ahí en Corrientes 1530. Exactamente. Y bueno, ¿les parece, chicos, si nos despedimos en esta bella jornada que hemos pasado? Sin chicas, la verdad que las extrañamos, hay que decir las extrañamos, verdad. Sí. Siempre extrañamos chicas y particularmente hoy extrañamos que estén las chicas del programa. Pero la presencia de Leo Giuffrida, que fue esclarecedora en varios aspectos. No es que estemos diciendo que haya reemplazado a las chicas. No. Gracias. No, la verdad que estamos muy contentos de haberte tenido hoy acá, sí. Leo. Bueno, muchísimas y vas gracias. A volver para hablar de Ámsterdam. Yo me quedé bastante mal con esto de no poder hablar de Ámsterdam, de lo que se bebe ahí y sobre todo de lo que se consume, ¿no? Quiero saber qué pasa en Ámsterdam. Voy a volver para hablar de Ámsterdam y otros temas definitivamente. Gracias por la invitación, fue un placer. Bueno, nos estamos yendo, son las 18:58 en toda la Argentina. Gracias por estar ahí. Como dijimos, sí, un programa en un día bastante doloroso para toda la Argentina. Quisimos hacerlo igual, quisimos acompañarlos. Todo nuestro respeto, más allá de que no hablamos particularmente sobre lo ocurrido, nuestro respeto por la tragedia. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a partir de las 17 en vivo aquí por Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera. ¿Quién se despide? Es el señor Leo Ross diciendo... Digo que le mando un beso grande a mi hija Carmela, que hoy cumple sus primeros feliz 4 cumple, años de vida. Feliz cumple. Siempre tengo que tener algún chivo medio familiar. Me gustaría mucho que también el que se despida sea Leo Giuffrida en el día de hoy. Sí, por supuesto. Bueno, de mi lado, nada, otra vez gracias y definitivamente voy a volver. Estoy muy contento de estar acá. Muy bien, ojalá. Y vos, Ale, me gustaría que te despidas, que nunca te despedís. Esto que estamos haciendo así como improvisado, en realidad lo hemos charlado antes. Sonó a eso. Podríamos haberlo charlado porque sí, nunca me despido. Ha sido un gusto estar aquí frente al micrófono. Los quiero mucho, chicos. Ahí está. Bueno, nos vamos con Ángel. Chao, los quiero. Muy sentimental. Rosario, chao. Nos vamos con Ángel de los Perdedores, del Soldado, el plomo histórico. ¿Cómo me gusta esta canción? Sí. Con el Indio cantando y Sky tocando la guitarra por ahí atrás. En este tema del 97 de Tren de Fugitivos, que se llama Ángel de los Perdedores. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Llevo la marca de tus agresiones.